Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club de los Beatles solitarios. ¿Cómo que solitarios? Al gran Club de los Beatles. Esto del solitarios me ha venido por el Club de los Poetas Solitarios, porque ayer recibí un poema que tal vez, tratando de emular al señor Asunción, igual luego os lo recito, ¿no? Porque no, me dicen con la cabeza que no. Bienvenidos interplanetarios, que a través de la 977.com nos seguís por todo el mundo mundial. Y bienvenidos a los que pegados a la radio vais a compartir con nosotros esta hora de emoción biteliana. Y bienvenidos, señor Contel, bienvenido. Gracias, Ramiro. Bienvenido, David García. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien. Y bienvenido, señor José Asunción, don José Asunción. Lo de la amenaza esa de la poesía, ¿va a ser real o no? No, es una amenaza solo. Bueno, es que, una amenaza como, fantasma. Como me ha salido del Club de los Beatles solitarios porque sonaba bonito. Que, pues, que sepan que no estamos solos, ¿eh? He justificado... Luego mi mujer me dice, ¿cómo que solo? He justificado el tema ese. Pues vamos a empezar como yo leo el periódico. Yo el periódico... Tú también. Lógicamente el Levante lo leo de atrás para adelante. Yo también. Yo empiezo por la última página y pam, pam, pam. Entonces, vamos a hacer ese juego. Vamos a empezar con una canción, un tema de los Beatles que se llama... El final. The End. Que luego digáis que si Ringo, que si Ringo, que si Ringo, el solo que se marca con la batería es el que le consagró ya como un gran baterista. El resto de los componentes... Sí, habla con él. Sí, si no me das permiso. No, habla. Lo digo porque es verdad que Ringo está infravalorado como batería. Phil Collins, que es un gran batería, en una ocasión dijo que alguien intentara tocar lo que toca en A Day in the Life, la batería de Ringo en esa canción. Yo creo que la gente se ha quedado con el Ringo del principio. Y igual que el resto de componentes, fueron evolucionando y enriqueciéndose. Es decir, creo que el único que tenía unos pocos más de conocimientos musicales era Paul McCartney. pero el resto, poco a poco, George Harrison se convirtió en un guitarrista genial. La evolución de... Claro. Sí, y al principio, pues bueno, era todo mucho más simple, más sencillo, eran acordes... bueno, al final con tres o cuatro acordes te hacían una canción, pero luego meten orquestas filarmónicas, hacen virguerías. Hombre, obviamente si se dedican a eso, pues van perfeccionándose, claro. Es como el entrenamiento. Si a nosotros nos dejan hacer esto a diario, al final lo haríamos bien. Exactamente, eso te iba a decir. Y si no hiciéramos otra cosa, nada más que esto, ¿eh? Al final del tema este hay una entrada de piano muy chulo de John Lennon. Y la frase que él dice está muy bien: el amor que te llevas es equivalente al amor que das. Eso es lo justo, sería lo justo. A veces no, a veces das mucho amor, como es el caso mío con Contel, que me encariñé con él y luego me traicionó. No, ¿cómo lo sabes? Si todavía no ha pasado. Me lo imagino. Pero ya se ve llegar. Me lo imagino. Bueno, luego vamos a poner un tema ahora que es Her Majesty. Que es la canción más corta compuesta por los Beatles. Es una canción de estas que están como ocultas y cuando termina el no aparecen los créditos. No aparecen los créditos. Simplemente cuando te crees que ha terminado el disco, de repente, uy, y sale... Pero todo el mundo no se da cuenta porque hay que esperar unos entre 15 y 18 segundos para poder escucharla. Los claro. impacientes los la pierden. Los nerviosos... En el CD, no, porque ya se cortaron los blancos, sí. Pero en la versión de vinilo... Claro, tenías que dejar el vinilo rodando claro. para poder darte cuenta de que aún había luego un tema oculto. De hecho, hubo uno que compró el disco, lo puso, acabó la canción esta bien y se fue. Y un amiguete suyo que estaba diciendo, no, que están aquí aún, que no se han ido. Claro. Y este es el tema que vamos a poner ahora. Y a partir de ese disco, todos los demás discos de ellos me quedaba un rato, escuchando. Sí, yo también, si, ¿eh? ¿Verdad? A ver si había alguna cosa oculta. Siempre buscando. Sí, pero es como ahora en las películas. En las películas muchas veces sí, termina la película, te ponen los créditos y después aparecen... Una escena, sí. Los de Marvel lo hacen mucho... Sí. Para coger y anunciar la siguiente película de la saga. Y yo creo que todo esto... Y una vez los más... Los Beatles ya estaban ahí. Lo inventaron los Beatles. Sí, señor. Vamos a oír esta breve canción, Her Majesty. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Y hay que decir que esta canción pertenece a Abbey Road y la compuso Paul McCartney antes de que llegaran, porque Paul siempre llegaba el primero a los estudios y haciendo tiempo componía una canción. Hacías estas cositas. ¿Te has dado cuenta, David, que yo siempre llego el primero y me pongo aquí a escribir y a... Pero porque, lo mismo que Paul, porque vive más cerca. Luego amenaza con leernos los poemas. Sí. Bueno, si os portáis bien, no lo leeré. Lo tengo aquí, ¿eh? Vale. Se llama... ¿Os voy a decir el título? ¿Dónde está? Para dejarnos con la miel en los labios. ¿Cómo se llama? Para que creamos que lo he escondido yo. El título es Se me queja el alma. Que no es Se me enamora el alma, como lo de la Pantoja, Se me queja el alma. La de Pantoja es Me se enamora el alma. Exacto. Oye, yo le tengo mucha devoción a la Pantoja. ¿Y al alma? Y al alma no la cuido pues mucho. Pues ahora puedes ir a verla, que sí. No se va del sitio. Sí. Vale, bien. Pues mira, tenemos una sorpresa ahora. Como la semana pasada el señor Contel tuvo un viaje inesperado y no pudo venir... nuestro amigo... Pero no ha traído justificante. No ha traído justificante de por qué no pudo venir. Estaba de baja. Ya, pero a mí no me has dado justificante. Por maternidad, además. Mía. Sí, sí. Bueno, pues sabes que el que más te echó de menos fue nuestro amigo David, sí. Al que tú le llamas Merlín por su gran sabiduría. Estaba seguro. Y entonces él ha traído una canción especial para ti. La ¿sí? va a presentar él y te la va a dedicar. Es una de las canciones que más me gustan de los Beatles, pero es una versión mucho más rockera. Es de un grupo que se llama Corinne. Como vosotros dos, prácticamente, de rockeros. Es la de Got to Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road, but maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I started. Deep, I tell you I need you for every single El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya llega la Navidad y la revista Hello Valencia es tu mejor aliado para preparar estas fiestas. Encuentra en nuestro número de diciembre los mejores menús de Navidad de la ciudad, los planes familiares más divertidos, todas las ofertas de la Shopping Night, un bazar de regalos con las propuestas más originales, entrevistas, moda, eventos, belleza, fiestas, todo eso y mucho más en Hello Valencia. Esa música, qué recuerdos me trae esa música. Con lo bonita que era antes. La de David, digo, la que me ha dedicado David. Sí, bueno, y esta, pero es que esta te representa, esta es tu bandera de las efemérides. Como si llegara tambaleándome o algo así, ¿no? Sí, bueno, revélate ya. Revélate. Pide otra. A ver, cuéntanos, señor Contel, ¿qué tiene usted para nosotros? Esta semana, la del 15 al 21 de diciembre, durante toda la semana, pero en el año 1961, los Beatles estuvieron actuando en la caverna, además a mediodía, que era cuando en aquella época actuaban, y en el año 1962, toda esta semana, estuvieron en el Star Club de Hamburgo. Después, el día 15 de diciembre, que es el lunes este pasado, ya te veo. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. En Sevilla, a mediodía también, los barecitos están llenos de gente tomándose cositas, o sea que... Actuando, ¿y eso? No, actuando sí, estás ahí ligando, actuando en otro lugar. No, yo es que lo pensaba y digo, ahora le dices a un grupo que actúe a mediodía en un local y te dirán, estos están locos, pero por lo visto en ellos era bastante habitual que hubiera una sesión a mediodía en la caverna. Se comerían allí. Imagínate cómo llegaban a la noche. Pues no te digo. Claro, hostia, a lo mejor a la noche no era prudente hacer un concierto porque a lo mejor ya nadie te escuchaba. No te prestaban atención. Claro. De todas maneras, hoy en día, hacer música en directo en cualquier local es muy difícil. Tú vas a un medio de la terracita, te pones a tocar y a los 5 minutos está la policía. Es muy fácil hacerlo, sí. Pero es muy complicado que te dejen. Exactamente. Pero tú cuando llegas te vas corriendo a otro local. Sí. Que te persigan. Sí, los músicos se pueden convertir en como los manteros, ¿no? Por eso se llaman ambulantes. Porque... Bueno, pues lo que estaba diciendo, que el 15 de diciembre del año 1964 se lanza en Estados Unidos el álbum de Beatles titulado Beatles 65 y que contenía la mayor parte de las canciones del británico titulado Beatles for Sale. El álbum fue todo un éxito en Estados Unidos, saltando del puesto número 98 al número 1, siendo este el mayor salto a la primera posición de las listas Billboard en toda la historia hasta ese momento. Esto último puede darnos una idea del éxito que tuvieron los Beatles para el público estadounidense. Y, curiosamente, durante ese año, 1965, salieron a la venta varios álbumes con un título similar, como por ejemplo Sinatra 65 de Frank Sinatra, Ellington 65 de Duke Ellington, Trio 65 que era del pianista de jazz Bill Evans, o Brasil 65. Pensaba que era de los 3 sudamericanos. Los Beatles y los Estados Unidos siempre han tenido una relación de amor-odio muy extraña. Como nosotros. Entre los 3. Entre los 3, no, entre los Beatles y los Estados Unidos. Yo creía que Estados era uno y Unidos otro. En definitiva, que todas las canciones de este álbum que estoy hablando, Beatles 65, estuvieron compuestas por Lennon y McCartney, excepto 4 canciones. 2 de ellas estaban compuestas por Carl Perkins y una de las cuales cantaba nuestro amigo Ringo y que evidentemente es la que más tenía que salir. No es la que más me gusta, pero es la que he seleccionado porque las demás ya las traigo. Les encantaba Carl Perkins, ¿eh? Y Jane Vincent también. Carl Perkins y ahí está también la de Tutti, la de Rock and Roll Music, ¿no? Uh-huh. Está en el del 75. Correcto. Carl Perkins hay 2 y una de ellas es esta. Que la canta Ringo y que se llama Honey Don't. Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. Don't baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Rock on, George, one time for me. Stepping around, but well, honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George for Ringo one time. La efeméride que viene luego tiene que ver con las Navidades. Con las Navidades, claro. En todas partes es Navidad. Estamos en la época. Vamos a aprovechar para hacer algunos comentarios, ¿no? Porque mañana es el sorteo de Navidad. Mañana es el último día que trabajamos. El último día que trabajamos. Sí, suerte. El día 28, que es el próximo domingo, que haremos un programa únicamente para gente inocente. Entonces, si nos toca la lotería, pues ya a lo mejor lo hace otro, ¿no? No, porque si nos toca la lotería, lo que dejaremos es de trabajar. Es verdad. Ah, claro, y esto es divertirnos. Claro, no había sí. caído. Vendremos a hacer esto. Exactamente, sí. Pues muy bien. Si nos toca la lotería, solo haremos ya. Y entonces conseguiremos... Recordar a los oyentes que mañana, desde las 8:30, tanto Levante Televisión como la 97.7 hacen un programa especial presentado por Chimo Rovira. Vamos a estar toda la mañana en distintos puntos de la provincia de Valencia, viendo dónde nos toca, que nos va a tocar aquí en Valencia. Uh-huh. Espero que no tengamos que irnos muy lejos. Eso quiere decir que nos ha tocado en este mismo edificio. Estaría muy bien. Estaría genial. Y luego también una cosa, al hilo de lo que hemos comentado. Si nos toca la lotería y solo nos dedicáramos a hacer este programa, lo haríamos todos los días y llegaríamos a hacerlo bien. Y entonces nos pagarían y tendríamos que dejarlo, porque como éramos ricos... Bueno, pues cuéntanos la historia del 16 de diciembre de 1966. El 16 de diciembre de 1966, a los miembros del club de fans de los Beatles les fueron enviadas copias del cuarto Flexidisc de Navidad, que eran unos discos que los Beatles sacaban por las Navidades. Yo creo que les obligaba a la compañía, ¿eh? Sí, era una cosa promocional, sí. De promoción más que nada, porque allí aparecían ellos haciendo chistes, contando historias. Y en este concretamente, Paul dijo que se involucró mucho, realizando incluso el dibujo que aparece en la portada del disco, que él dice que es un caballo, pero hay que verlo. Yo creo que a Paul era el que más le gustaban este tipo de cosas. También era el que tenía la cabeza más amueblada, iba a decir, pero no, más en el estilo mercantil, sabía cómo vender y entendía que la publicidad era positiva para ellos y que cuanto más cosas se hicieran de este tipo, pues la repercusión sería más grande. Y el que más implicado estaba en ese sentido era Paul. Pues bueno, no iba a desencaminar, la publicidad va muy bien, va fenomenal para todas estas cosas, para los gastos. Pues en este disco había incluido un tema que es este que ha nombrado Ramiro, Everywhere is Christmas, y que es el siguiente que tenía seleccionado. Todos los días es Navidad. Christmas. At the end of every year. Oh, everywhere is Christmas. At the end of every year. Everywhere it's Christmas. Everywhere. Oh, London. Paris. Oh, and New York. Tokyo, Hong Kong. Oh, everywhere it's Christmas. And I'm off to join the char. Everywhere is Christmas. At the end of every year. Oh, everywhere is Christmas. Esta canción seguramente el día 28 la volveremos a poner. Sí, porque estaban todos borrachos. Todos borrachos. Es un cachondeo, ¿eh? Bien, pues ahora llega el momento trascendental de... De momento yo todavía no he recitado el programa este de me duele, se me queja el alma. Pero el que sí que viene ahora como un torbellino... Hoy está un poco serio, estás especialmente para recitar. Vamos a recibir con una palmada y dos aplausos al señor Asunción, que nos va a hacer la canción recitada sobre el tema There's a Place. Exactamente. Pues tuyo todo el micrófono. A escena, señor Asunción. Hay un lugar a donde puedo ir cuando estoy deprimido, cuando estoy triste. Es mi alma. Y no existe el tiempo. Cuando estoy solo, pienso en ti. Y las cosas que haces dan vueltas en mi cabeza. Las cosas que dijiste, como solo te quiero a ti. No existe dolor en mi alma. ¿No lo sabías? No habrá un triste mañana. ¿No lo sabías? Hay un lugar a donde puedo ir cuando estoy deprimido, cuando estoy triste. Es mi alma. Y no existe el tiempo cuando estoy solo. Hay un lugar. Hay un lugar. Things you say. Nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, de esa place hay un lugar y hay una buena noticia. Yo finalmente os anuncio ya que, no que me voy a retirar del programa, que no voy a recitar el poema ese. Ha estado genial. Ha estado genial, Asunción. Entonces, bueno, quiero contestar a una pregunta que nos han hecho. Por cierto, un momento, antes, si no, luego se me va a olvidar. Sí. Todo lo que estamos escuchando de fondo es un tributo de guitarra hecho a los Beatles, con distintos guitarristas. Yo no te lo he preguntado porque... Porque cada vez que hemos parado, digo, no le he preguntado a David cuál es el fondo musical que ha seleccionado hoy, pero digo, seguro que al final, Scontel se lo pregunta. No, yo es que lo sabía porque además uno de los guitarristas soy yo. ¿Se acuerda que lo grabó? Bueno, quiero contestar, nos ha preguntado mucha gente, sí, la invitación esta que hace el Pub Classic a todos los oyentes del programa de Beatles.7 también es también incluye los fines de semana. Es decir que sí, cualquier día que visite algún oyente nuestro al Pub Classic, le invitan a una copa de cava con un par de narices y luego se quedan allí porque es el sitio más divertido. Lo puedo decir además con todas las letras, es el sitio más divertido de Valencia, de momento, de Valencia. De Valencia y sus alrededores. Quería decir eso, iba a hacer un poco comentar que por ir allí a visitar al Pub Classic te invitan a una copa de cava, pero también contestando la pregunta, pues ya lo he dicho. Entonces ahora llega el momento Pub Classic. Nos han seleccionado una versión muy chula de un tema que a mí me encanta el tema. Es Here Comes the Sun, ahí llega el sol. El sol para mí es fundamental. Tenemos la suerte de vivir en Valencia, que es un sitio donde normalmente hace sol. E incluso hasta para el sentido del humor, el sol a mí particularmente me lo cambia. Yo estoy triste y tal, y me pongo al sol y me pongo más contento. Y luego en una época que fumaba mucho y tenía asma, no, me ahogaba, me ponía al sol. Porque yo y todavía me quemaba, no me quemaba. Gracias por compartir tus experiencias. Se me pasaba. Hasta que conocí al señor Ventolín, que ese ya es el que sin sol ni nada, cuando te ahogas... A mí me gusta el sol porque es una nota. También, es verdad, también, no había caído. Bueno, pues vamos a escuchar el tributo jazz de este tema tan bonito, Ahí llega el sol, Here Comes the Sun. La de aquel día. ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia.

Pues son estos de Fab Four, un grupo de americanos. Los Cuatro Fabulosos. Un grupo americano que es una banda homenaje a los Beatles y hacen versiones de ellos, pero con mucha... Los Cuatro Fabulosos, como nosotros, mañana cuando nos toque la lotería. Exacto. Los Cuatro Fantásticos. The Fantastic Four. Continuamos, ¿no? Continúo con el día 20 de diciembre, me parece que voy, del año 1971, en el que se lanza en Estados Unidos el álbum del concierto para Bangladesh. Un evento organizado por George Harrison para recaudar fondos para la tragedia que sufría la población de Bangladesh y que contó con la colaboración casi siempre desinteresada de artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, George y Ringo. Tuvo un gran éxito además este disco, alcanzó la segunda posición en la lista estadounidense y ganó un premio Grammy al álbum del año en 1973. También el 20 de diciembre, pero de 1966, en los estudios de Abbey Road se estuvo trabajando en añadir voces al tema de Paul, acreditado a Lennon McCartney, When I Am 64, incluido en el EP Sgt. Peppers. McCartney decía que la música de esta canción era una parodia al repertorio de Sinatra. Y Lennon comentaba años después que When I Am 64 fue algo que Paul escribió en los días que tocaban en la caverna, porque dice que como en la caverna todo era tan rudimentario, de vez en cuando explotaba un amplificador y se quedaban sin sonido, y entonces tenían que ponerse al piano que había ahí, sí, y cantaban canciones de este tipo. ¿Cuándo empezó a tocar el piano Paul? Entonces, en los 50 es cuando compuso esta canción. Y aprovecharon para coger y publicarla justamente con... la coincidencia de que el padre de Paul cumplía 64 años. Eso iba a decir ahora. Entonces, Paul aprovechó cuando y le dedicó a su padre... Sesentón, ese título, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí... Cuando tenga 64, cambió, sí, la letra y relata los pensamientos de un joven que mira con ansiedad la vejez y en especial su relación matrimonial, como todo muy, muy sentimental, ¿no? Lo que pasa es que al terminar la canción, McCartney no quedó satisfecho de cómo quedaba. Y estuvo dándole vueltas a la parte instrumental. Y entonces apareció, como siempre... Phil Spector, ¿no? Josh Martin. Ah, vale. Josh Martin, que sugirió introducir los cuatro clarinetes estos que suenan en la canción, con la idea de que sonara como una canción de las viejas big bands de estas que tocaban. Es que al final, el Sgt. Pepper, el álbum al que pertenece la canción, es un compendio de estilos y de músicas, y era todo muy moderno para la época. Yo recuerdo que en algunos documentales he visto que a los Beach Boys, que estaban en la cumbre, cuando escucharon y tuvieron en sus manos el Sgt. Pepper, decían, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. El falsete. Dice, esto es una locura, han sacado este disco y ya no hay nada mejor. Y eran los Beach Boys en Estados Unidos, que en aquella época eran la bomba. Efectivamente, por eso será que nosotros hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a hacer un programa que se llama Beatles.7. Lo de los Beatles, la misma palabra lo indica. Y el punto 7 es porque estamos en la 97.7. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, estamos aquí deliberando sobre la lotería. Sí. Nos hemos dado cuenta que no llevamos ningún número los cuatro juntos. Solo tú y yo llevamos uno... Llevamos uno del Levante y uno de la radio que me has traicionado, que yo no tengo. Y yo llevo uno del Bar Congo, que compré el otro día, que no lo lleva nadie. Entonces vamos a ser como los Beatles, nos mosquearemos y nos separaremos. Es verdad. Acabaré yo solo haciendo el programa de los Beatles, tiraré a vosotros. Tú nunca estarás solo. Ah, bueno. No. Aparte, David seguro que comparte si le toca, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Y tú también. Sí, claro, si nos hacemos muy famosos, a lo mejor luego, con el tiempo, unos chavales del futuro hacen un programa dedicado a nosotros cuatro. Es verdad. ¿Te imaginas? No creo, ¿eh? Hombre, yo estoy seguro. No, yo ya te digo que no. Si las cosas siguen como hasta ahora, es posible. Puede que sí. No. Ya que no. Dejadme estar. Vale, continúa. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre del año 1966 fueron añadidos los clarinetes en los estudios Abbey Road a la canción que acaba de sonar. Esto viene muy al hilo de porque acaba de sonar. Y John añadió voces a Strawberry Fields Forever. Y el mismo día, pero del año 1967, se celebró una fiesta de disfraces en honor al equipo de Magical Mystery Tour, incluyendo al equipo técnico, familiares y amigos. Eso también lo deberíamos hacer nosotros alguna vez. Para sí. Venir disfrazados. ¿Lo de que invitar a los amigos a que se disfracen o disfrazarnos nosotros? Nosotros una fiesta de disfraces y irnos al Pub Classic y nos tomamos una copita de cava. Con los técnicos y amigos, con lo mismo que ellos. Y entre el 21 y el 26 de diciembre del año 1999, esta es la efeméride importante, Ringo presentó un programa radiofónico en Norteamérica llamado Jingle Bell Rock, que distribuido a 75 estaciones de radio de todo el país, presentaba lo mejor del rock and roll navideño desde los años 50 hasta la fecha, incluyendo, por supuesto, canciones del nuevo álbum de Ringo, titulado I Wanna Be Santa Claus, canción de la que fue coautor y que es la que he seleccionado para esta efeméride. ¿Seguro? Pues vamos a escucharla. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere stare each and every day. I can see them laugh at me and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Bueno, nosotros siempre vamos por delante, aunque leemos el periódico de atrás para adelante, ahora hemos ido por delante y hemos hecho una pequeña inocentada con esta canción tan chula que en la película Help, cuando alucinamos cuando vimos la película, que entraban los Beatles en cada uno por su puerta y de repente cuando entraban dentro todo era la misma casa. Y la cama de John Lennon estaba en un agujero en el suelo. Y entonces con la guitarra acústica, creo que es una Hofner, canta la canción esta con el tac, el golpe ese de pandereta que hace Ringo. Pero la verdad es que nos hemos equivocado, ¿no? Sí, bueno, bien, pero he tratado de solucionar eso, una pequeña inocentada. Bueno, el caso es que no vamos a escuchar la canción que no sabíamos. No, pero esta también viene a cuento porque Tanto que viene a cuento. ¿Esta no es de Lennon? Canta Lennon. Pues claro, era con toda la idea, porque como la semana pasada era el aniversario de su fallecimiento. Yo me deprimí, no vine y no le dediqué ninguna. Muy bien, ahora los engaño. Digo una, pero pongo la de Lennon. Perfecto, perfecto, está bien. Vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos con lo que le gusta a José. Exactamente. Muy bien, efectivamente. Lo que le gusta a José y a ti, ¿no? El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Casa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso también a José Asunción con la sección Beatles en Salsa. Muchas gracias, Ramiro. Pues seguimos con el espacio que empezamos el domingo pasado y hoy vamos a hablar de Óscar Emilio León Simoza, un éxito cantante venezolano de salsa. Ya me iba a confundir yo. Venezolano. Conocido como el sonero del mundo o el faraón de la salsa. Y aquí podemos escuchar una adaptación que hizo del tema Lady Madonna. Escuchemos un poquito. Tú llegaste un viernes, era frío. El domingo dabas tu calor. Lunes enseñaba. Bueno, y si antes estábamos hablando del sonoro del mundo, ahora vamos a concretar un poquito más. Y vamos a hablar del son cubano y de su manera de interpretar la música con el tema In My Life. Escuchamos un poquito. Bueno, ahora David nos pone la última salsita de esta noche. Al final, te va a ir gustando poco a poco esto de la salsa, David, ¿no? Sí, claro. Tito Puente. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be, speaking words of wisdom. Let it be, Bueno, tenemos una pequeña novedad. El gramófono de John Lennon. John Lennon tenía un aparato donde, que él llevaba en sus viajes, y este aparato, este gramófono, fue vendido por 6.000 euros a un coleccionista, a un promotor musical de Bristol. Y entonces, gracias a ellos, sabemos cuáles eran las 40 canciones favoritas de John Lennon. Igual, como si lo hubiéramos aquí pillado el iPod hoy en día, ¿no? Lo tuvimos aquí, además, el gramófono. En el Facebook hay fotos. Bueno, no era ese. No era ese, pero bueno. Pero, entonces, claro, imagínate, por sus canciones se los conocerá. Si a mí me coges el gramófono mío, el iPad este, y escuchas las canciones, la gente puede salir corriendo, porque yo tengo, por ejemplo, llevo dos de Isabel Pantoja. Lo siento. Que nadie es perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar una de las canciones, la primera canción favorita de John Lennon, pero favorita que no era de ellos. Una canción de Wilson Pickett, In the Midnight Hour, en la hora de la medianoche. Contel quiere decir algo sobre esta canción. Yo quería decir que con este tema elegido por Lennon ha demostrado ser un gran músico, porque esta es también una de mis canciones preferidas. La de In the Midnight Hour tiene un montón de versiones. Y el mérito no es solo de Wilson Pickett, sino también de Steve Cropper, un guitarrista que iba con él y a quien menos gente conoce, y con quien Paul y John estuvieron haciendo gestiones para actuar con él porque les gustaba mucho. Lo que pasa es que al final el concierto no se hizo porque por motivos de seguridad y rollo de estos. Pero este tío era un monstruo. Este compuso el Knock on Wood de Eddie Floyd y la de el que es un sentado monstruo en el muelle de la bahía. Esa es también de Krupper y el que es la un, de Otis. El que es un monstruo eres tú, Contel. Y te digo una cosa. De aspecto, dices, ¿no? De aspecto y de grandeza mental. Estoy convencido que John Lennon le hubiera encantado conocerte. Sí, seguro. Nos llevamos muy bien. ¿Verdad que sí? Todavía quedan. Bueno, adiós, Contel. Adiós, Ramiro. Y felices Navidades a los oyentes. Adiós, David. Felices fiestas. Adiós, señor Asunción. Adiós. Nos vamos ya. Os esperamos el próximo domingo, el Día de los Inocentes. Venid con esa preparación inocente. Y ahora nos despedimos. Vamos a despedirnos con esta vocecita tan dulce de Michelle. ¿Qué más bonito que una voz dulce de una mujer hablando en francés, además, que nos permita colarnos en el mundo de los sueños y esperar esta noche para mañana lunes decir: solo nos faltan ya 5 días cortos para volver a hacer el programa de Beatles.7.